Ilka Oliva y las crónicas de una inquilina. También tendremos la participación del doctor Adrián Ramírez de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien nos hace un pequeño análisis del contexto mexicano en los últimos días. Así también, en la parte final del programa tendremos un material de Radio Mundo Real, que es una conferencia sobre el activista mexicano Gustavo Castro, quien fue herido durante el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, y a 10 meses del asesinato, esto sigue en la impunidad, así de que los abogados de Gustavo Castro, tanto en Honduras como en México, están demandando al Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Esto es básicamente lo que tenemos para el día de hoy en Alternativa Latinoamericana y, por supuesto, de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Ecuador institucionaliza proceso de transición de gobierno. Por primera vez, Ecuador, desde el regreso a la democracia en 1979, institucionalizará un proceso de transición para la entrega oportuna y transparente de toda la información al gobierno electo en los comicios de febrero próximo. La iniciativa será puesta en práctica mediante la creación de un comité interinstitucional de transición integrado por 3 miembros: la Administración Pública, Planificación y Desarrollo y la Presidencia. Puesto que es la primera vez que un gobierno ecuatoriano realiza este tipo de procesos, contaba con la asistencia de un experto internacional procedente de Canadá, quien trabajó con el equipo de transición. La información estará lista 100 días antes de la posesión del siguiente presidente, es decir, a partir del 13 de febrero próximo, y compilará datos de los 10 años del mandato de Rafael Correa. CONOSUR, fallo italiano de Plan Cóndor, es lamentable. El fallo del juicio en Italia por el Plan Cóndor, que acabó el martes con la absolución de la mayoría de los imputados, es lamentable, reclaman las víctimas de ese mecanismo de represión en las dictaduras del CONOSUR entre 1970 y 80. El juicio abierto en Italia contra 27 exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de italianos en el Plan Cóndor condenó a 8 de los acusados a cadena perpetua y absolvió a los 19 restantes. El fallo tomó por sorpresa a los familiares de las víctimas y a otras partes civiles, puesto que en la mayoría de las absoluciones había pruebas evidentes y aplastantes de su culpa. La operación Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 80, por parte, sobre todo, de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80. México pone en marcha el número único de emergencias 911. México dio luz verde esta semana a la implementación del número único de emergencias 911, que cubre más de 2.000 municipios, más del 90% de todo el país. El número único 911 de enlace y georreferencia está en capacidad de ubicar dónde se encuentra el teléfono desde el que se hace la llamada para prestarle un auxilio y apoyo más rápido. La mayoría de los países del mundo ya tiene tal número único. Anteriormente en México, en los casi 200 centros de atención de emergencias, existían unos 500 números diferentes. Cada año las autoridades reciben unas 12 millones de llamadas de emergencias reales en los centros de atención en todo el país. La suspensión de los números de emergencia actuales será gradual y el periodo de coexistencia con el 911 culminará con la desaparición de los otros números en abril de 2017. Guatemala, hijo y hermano del presidente, a prisión por fraude. La justicia de Guatemala decretó la noche del miércoles la prisión preventiva al hijo y al hermano del presidente de ese país, Jimmy Morales, tras ser imputados por delito de fraude. Samuel Same Morales, hermano del mandatario guatemalteco, fue detenido por su supuesta implicación en un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad. Entretanto, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente, también mencionado en el caso, se presentó ante el juez. Los hechos ocurrieron en 2013, cuando el hijo del ahora presidente emitió facturas junto a su tío para cobrar servicios de alimentos por unos $25,000 al Registro General de la Propiedad, pero estos no se realizaron. El caso supone un serio revés para el presidente Morales, un actor y humorista que con el lema «Ni corrupto ni ladrón», ganó la presidencia contra todo pronóstico en 2015 tras una serie de escándalos que acabaron con la renuncia y encarcelamiento de su predecesor, Otto Pérez Molina. Puerto Rico, Liberación de Rivera, alienta movimiento independentista. Activistas consideran que se están dando pasos a la descolonización de Puerto Rico tras el anuncio de liberación del último preso político del país, Óscar López Rivera. Puertorriqueños celebraron esta semana la excarcelación del independentista detenido en Estados Unidos por más de 35 años. El indulto fue concedido por el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama. Invadida por Estados Unidos en 1898, la isla ha sido, desde entonces, declarada un Estado libre asociado y se le ha negado el derecho de autogobernarse. Óscar es un símbolo de la lucha contra el colonialismo en Puerto Rico y un símbolo de la defensa de un derecho internacional que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reforzó el vocero del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, Eduardo Villanueva. Haití, presidente electo bajo sospecha. El presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, está sospechado de blanqueo de dinero. La pesquisa había sido iniciada en 2013 y la realización de la investigación fue confirmada esta semana luego que 4 senadores exigieron la resolución del tema antes que se comience con el proceso que llevará a la jura de Moïse como mandatario del país caribeño. Los letrados encargados del tema dijeron que el informe está plagado de errores en lo que se refiere a los datos sobre las cuentas bancarias del futuro presidente. Sin embargo, la polémica viene a enrarecer la vida política haitiana cuando aún no se han superado las divisiones en torno a la legitimidad de los comicios en los que fue electo el próximo jefe del Ejecutivo. Y en lo que tiene que ver con las relaciones entre México y Estados Unidos, el secreto de la entrega del Chapo precisamente ahora. La extradición a Estados Unidos del narcotraficante El Chapo en el último día del mandato de Barack Obama es una advertencia a Donald Trump. Así lo evalúan varios expertos. Por ejemplo, el analista Federico Berrueto asegura que esta decisión del gobierno de México es un señal al nuevo presidente de Estados Unidos. El hecho que esto ocurra en las últimas horas del gobierno de Obama es una muestra del reconocimiento y de la cortesía a un gobierno que concluye, pero también es una llamada de atención al gobierno que inicia. A su vez, el periodista, investigador y escritor José Reveles califica de sorpresiva que la entrega de Joaquín El Chapo Guzmán Loera se llevará a cabo el jueves, puesto que las autoridades estadounidenses pedían su extradición desde hace varios meses. En su criterio, eso evidencia que México no quería entregar El Chapo a Trump. De esta misma manera, el especialista en seguridad Alejandro Hope sostiene que los mexicanos abogaron por entregarlo a Obama para no darle un regalo a Trump. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Honduras. Oposición se une para frenar reelección presidencial. En Honduras, la oposición política ha confirmado la alianza partidaria, la cual hará frente al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales. El objetivo de la alianza es claro: evitar que el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández se reelija en el cargo presidencial y con ello violente una vez más la Constitución. Algunas facciones de los partidos tradicionales se han unido a la alianza y piden a sus militantes votar por ella. Esta es la primera vez en la historia electoral hondureña que se produce un pacto político de este tipo. Escuchemos a Carlos Eduardo Reina, representante del Partido Libre. Y Honduras iniciará un nuevo camino de alianzas, de acuerdos, de democracia participativa y moderna. Y dejaremos atrás esta noche cachureca que nos tiene sometidos a todos en temor por la violencia en que vivimos, altos costos de la vida. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Recientemente dimos a conocer una información sobre el desalojo adelantado el pasado 12 de enero de la población del barrio Nueva Jerusalén, en el municipio de Bello, Antioquia, en la que se hablaba de un menor asesinado, otros muertos y algunos abortos provocados por la acción de la fuerza pública. Información que anunciamos en aquel momento estaba siendo corroborada, dada la confusión de los hechos. Hoy rectificamos e informamos que pese a que se presentaron más de 20 heridos, algunos de gravedad, no se han constatado muertos ni abortos provocados por la brutalidad policial. A esto agregamos que el pasado 16 de enero, el SMAT de la Policía Nacional ingresó al barrio una vez más, agrediendo a la comunidad, lanzando gases, golpeando y tumbando puertas, según lo han denunciado organizaciones sociales y miembros de la comunidad. Por su parte, el portal de Análisis Urbano produjo un video en el que se escucha, entre otras. Desde hace varios años, Análisis Urbano ha presentado la situación que vive el asentamiento Nuevo Jerusalén, ubicado en la finca El Cortado. Un predio que pertenece al municipio de Medellín, que está en el municipio de Bello, de unas 60 hectáreas, donde miles de familias viven hoy. Se considera un asentamiento de los más grandes de Colombia. En ese asentamiento Nuevo Jerusalén denunciamos que era un nido paramilitar, que la oficina del 12 de octubre controlaba los destinos de Nuevo Jerusalén, que les cobraban el agua, la luz, que les cobraban todo, todo lo que entra a Nuevo Jerusalén se cobra. La fuerza pública hizo un par de operativos, capturó unas personas y se olvidó de Nuevo Jerusalén. De Nuevo Jerusalén se olvidó del municipio de Bello, se ha olvidado el departamento de Antioquia, la gobernación de Antioquia, se ha olvidado el gobierno nacional. A nadie le ha importado lo que está viviendo la gente de Nuevo Jerusalén. Hoy comenzó el desalojo de Nuevo Jerusalén. 175 familias están siendo desalojadas desde la madrugada por parte de personal del SMAC, miembros de la Administración Municipal de Bello. Hoy se está tocando a los pobres. Más de 20 personas heridas, entre ellas varios miembros de la Fuerza Pública. Se tenía que hablar de reubicación de la gente en Nuevo Jerusalén, no de desplazarlos forzadamente como lo está haciendo hoy la Alcaldía de Bello, con el silencio la Gobernación de Antioquia y con un accionar desproporcionado por parte de la Fuerza Pública. Desde hace años hemos dicho que al asentamiento Nuevo Jerusalén le tiene que meter la mano el Estado Social de Derecho, tiene que meterle la mano la justicia, tiene que meter la mano la Fuerza Pública. Más prevención, menos agresión. Más prevención, menos acciones militares. Desafortunadamente hoy el Estado muestra otra vez cómo se trata a la gente pobre en Colombia. En el departamento de Antioquia, según lo ha dado a conocer el portal Pacifista, publicación firmada por Sara Kapkin, esta titula su artículo con un dato de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, que señala que la oficina de Envigado y los gaitanistas tienen 13.500 miembros en Antioquia, para luego agregar que, de acuerdo con los miembros de esta banda criminal, en algunas zonas de Medellín hacen patrullajes junto a miembros de la policía. Añade también que no todos son gatilleros, o sea, matones. Hay campaneros encargados de avisar quién viene, colaboradores, los que mueven el tráfico de droga, el pagadiario, un préstamo que se debe pagar diariamente, los que mueven la vacuna o impuestación a negocios o personas, los que prestan la seguridad, los que están en las trincheras, los que hacen los desmembramientos. En otra zona del país, en el departamento de Córdoba, frente a las amenazas que pesan sobre organizaciones y dirigentes sociales, Jorge Spitia, vocero de Marcha Patriótica en este departamento, dijo: las autoridades civiles y militares conocen ampliamente la persecución o la estigmatización que se ha venido dando alrededor del movimiento político y social Marcha Patriótica, tanto a nivel nacional como departamental, y de las diferentes organizaciones que confluyen en él, como son las organizaciones campesinas, ASODECAS, AXUCOR, Cordoversia, la Juventud Rebelde, la Juventud Comunista, todas estas organizaciones, por lo cual consideramos que no ha sido falta de pronto nuestra, porque nosotros sí tomamos las precauciones necesarias para preservar la vida, pero sucede que nosotros necesitamos unas garantías institucionales, necesitamos que el Estado sea quien se responsabilice por la vida nuestra, porque es él quien le compete brindar el acompañamiento para poder ejercer este activismo social en todo el territorio. Estamos en la firma e implementación, ya pasamos una etapa de implementación de los acuerdos de paz, y es todavía que en los territorios aún se sigue dando la persecución, se sigue dando el señalamiento. No hay unas garantías efectivas para que el proceso de paz se materialice en un territorio como Córdoba, y más que todo en las zonas campesinas. Aún se siguen asesinando estos líderes. La Defensoría del Pueblo inclusive emitió unos autos donde señalaba que había peligro en esta zona. Diferentes organizaciones internacionales y nacionales han manifestado que estas zonas donde antes operaban las FARC ha sido tomada por grupos ilegales que están haciendo control sobre el territorio, y que ante ello el movimiento social como Marcha Patriótica, que está a favor de la implementación de estos acuerdos, que viene trabajando, por ejemplo, en un tema tan álgido como es la sustitución de cultivos, apoyando a que el campesino deje de cultivar y empiece a legalizar la economía, se convierte en un enemigo principal para estos actores armados que están dentro del territorio. En parte fue lo que dijo Jorge Spitia al portal La Razón, mientras que la organización no gubernamental Defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch, luego de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negara la existencia del paramilitarismo en Colombia, dejó entrever que lo dicho por Villegas no es tan cierto. Así lo informó el portal Noticias 1. Aunque el ministro de Defensa asegura que las actuales organizaciones criminales no califican como paramilitares, Human Rights Watch muestra en un informe que los herederos de estos tienen sus mismos comportamientos y alianzas con el establecimiento. 24 horas después, la influyente ONG internacional Human Rights Watch dijo que los herederos de los paramilitares son una realidad en Colombia que siguen cometiendo crímenes atroces. Ubica a estos paramilitares como uno de los principales perpetradores de violencia en el país pese al proceso de desmovilización de 2006. Estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia sexual. A la gloriosa autodefensa gaitanista de Colombia. Denuncia que subsiste parte de la complicidad de unos agentes estatales con esos grupos. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales. De otra parte, la ONG, al referirse a los falsos positivos, sostiene que la actual fiscalía no ha avanzado en los procesos contra ellos y menciona específicamente a Mario Montoya y al actual comandante de las fuerzas militares. El general Rodríguez Barragán sigue siendo comandante general de las fuerzas militares, a pesar de las sólidas evidencias que lo vinculaban con muertes de falsos positivos. La fiscalía citó al general Mario Montoya a una audiencia de imputación de cargos que en noviembre no se había celebrado. El ex procurador Alejandro Ordóñez también fue mencionado en el informe como el colombiano que durante 7 años de gestión buscó reiteradamente cercenar los derechos de mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Una vez más, el portal de Pacifista, esta vez en el departamento del Cauca, dice conocer que desde finales del año pasado han llegado 3 clases de panfletos amenazantes contra líderes sociales. La mayoría de defensores que han recibido estos mensajes viven en Miranda, Corinto y Caloto, 3 municipios del norte del departamento que han sido afectados históricamente por la violencia. Según Pacifista, las Águilas Negras ofrecen 4 millones por la cabeza de cada líder social en el Cauca. Agrega Pacifista que una segunda amenaza en este departamento está firmada por una organización que se estima desaparecida desde el 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En el caso del departamento del Tolima, en nuestro pasado programa pasamos parte de la información de entrevista de Contagio Radio realizada a Juan Bermúdez, dirigente de Marcha Patriótica. Radicales Libres y Radio Salmón decidió ampliar la información para El Reporte Colombia. Escuchemos a Bermúdez. El documento que llega a los correos electrónicos lo conocemos días después. Y el documento reza primero que nos tienen ubicados, segundo, destaca que por cada uno de nosotros, en total somos 17 personas las que figuramos ahí, se ofrece un monto de 5 millones de pesos por quien, digámoslo, atente contra nuestra vida. Y tercero, se hace una alusión a que somos terroristas, colaboradores de la Paz de Santos y de la insurgencia de las FARC, y nos catalogan de comunistas, elemento novedoso que en otras amenazas no había estado presente. Nada satisfactorio ni consecuente con políticas de paz puede ocurrir en un país que permite el delito al establecer que los poderosos económicamente puedan evadir el pago de impuestos por sumas de hasta 5 mil millones de pesos. Además de las figuras mañosas utilizadas por empresas, compradores, contadores, declarantes y evasores de profesión con grandes riquezas en el exterior, mientras los asalariados pagan un impuesto al valor agregado del 19%. Manera singular de perpetuar la desigualdad y la pobreza, señala Omar León Muriel Arango en artículo aparecido en el portal del Salmón Urbano bajo el título de Odebrecht, corrupción patentada. Y si se permiten estos delitos, también se permiten otros, ya relacionados con amenazas, como los ocurridos con Reporte Colombia y otros, que en la siguiente respuesta de Bermúdez va dando claridad de por qué en Colombia pasa de todo, pero no pasa nada. Estas amenazas no son nuevas realmente, creo que estamos en la lista desde hace más o menos 3 años. Ambientalistas, periodistas, luchadores por la paz. ¿Qué dicen las autoridades locales y regionales? y las autoridades de policía, porque al fin y al cabo ellos son los encargados como de garantizar que la política y el derecho a la paz se desarrollen. Bueno, curiosamente acabamos de culminar una reunión con el organismo defensor, entre comillas, de derechos humanos de la policía departamental, quienes nos manifiestan una alta preocupación pues por los eventos que han venido ocurriendo. Y precisamente a ellos les expresamos que en primera instancia no es la primera vez que ocurre esto, y en segunda medida que ya habíamos asumido el proceso tal y como lo establece la ley. Habíamos hecho una denuncia con motivo de una amenaza que nos había llegado el pasado 19 de mayo del 2016 y no teníamos conocimiento acerca de los resultados de las investigaciones, cuestión a la que se habían comprometido hace ya casi un año. La policía, no se sabe, no podríamos determinar si en un ejercicio de franqueza o de incredulidad o más bien de ingenuidad, nos manifiesta que esa investigación no ha prosperado, particularmente y de forma textual dicen que el informe de la respectiva fiscal es que hubo alguien que suspendió y no permitió que el proceso de investigación se siguiera desarrollando. Eso supone que no se pudo determinar de dónde era la IP desde la cual emiten el comunicado que nos enviaron hace casi un año. Entonces, esto pone al descubierto que la posibilidad de confiar en la institucionalidad en términos de que nos garantice las condiciones para poder desenvolvernos en términos políticos y poder desarrollar nuestra actividad queda en entredicho, porque la misma rama encargada de garantizar pues la recolección de información, determinar qué es lo que pasa, autorizar el proceso de investigación, no está colaborando de manera efectiva. Eso supone, sin pretender aseverar que es así, que hay ahí algo escondido. Y eso nos preocupa porque nos empieza a dar algunas luces, no todas, pero sí algunas luces de quiénes podrían ser los responsables o los interesados, por lo menos, de limitar nuestra actividad política. En el proceso de reorganización paramilitar que viene sucediendo y que el Estado dice que no existe, nuevos territorios son incluidos en su expansión. Tal el caso del municipio de Tabio, en el departamento de Cundinamarca, a tan solo 45 kilómetros de Bogotá y con una población cercana a los 28 mil habitantes, en donde desde el pasado 13 de enero circula un panfleto cuyo autor dice ser de las autodefensas gaitanistas de Colombia, bajo el mando del comandante turco, Bloque Capital Urbano. Amenazan este municipio con las mal llamadas limpiezas y declaran objetivo militar a personas de esta población. A cientos de kilómetros, en la región del Urabá antioqueño, las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, Clan Úsuga y Urabeños, continúa uno de sus negocios ilícitos más rentables, el tráfico de droga a los mercados internacionales. En el Tolima, por su parte, la pregunta es, ¿cuáles las pretensiones de estas amenazas? Esta última amenaza, en general, las que han ocurrido desde el año pasado, no solo para nosotros, sino para los amenazados y en general para el movimiento social popular, se deben leer también una atención a situaciones específicas por las que el país, la región y el municipio de Ibagué vienen atravesando. La última amenaza del año pasado, o una de las últimas que fue hacia mediados, con motivo, mejor dicho, a la marcha carnaval, pues se emite, así como esta, en un momento muy importante para la vida de los movimientos sociales y en particular para la coyuntura política local como nacional. Esta amenaza ocurre en un mismo marco. El año pasado estábamos en un proceso de debate muy fuerte, sobre todo quienes han asumido la disputa alrededor de lo ambiental en contra del proyecto minero, y es ante la posibilidad de la consulta popular en Ibagué, y hoy estamos en un proceso en el cual la implementación del acuerdo final entre las FARC y el gobierno nacional se empieza a materializar de una manera más concreta en los territorios. Nosotros en ambas oportunidades, sobre todo en esta, en la anterior sí fue el conjunto del movimiento social ambiental quien tomó esa determinación, hemos asumido una actitud protagónica. Y eso nos hace de una u otra manera vulnerables. Vulnerables en el sentido en que nos visibilizamos y no hay una institucionalidad realmente democrática, entre comillas, que garantice condiciones mínimas para el ejercicio de la protesta social, el ejercicio de la participación política. Entonces, ¿cómo nos vemos? Nos vemos en una situación compleja, no es fácil el terreno en el cual hoy nos estamos desenvolviendo porque hay intereses en pugna que de una u otra manera se están apertrechando de acciones ilegales, sobre todo este tipo de amenazas, para intimidar, para limitar nuestra acción política. Quiero resaltar algo, y es una preocupación no solamente para nosotros, sino que tiene que ser una preocupación para todos. En este último documento hay un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, y es que lo que leemos nosotros tiene que ver con la capacidad de esa agrupación o de esas agrupaciones ilegales que hoy por hoy están amenazándonos. Y es que no tienen la misma dimensión que entre el 2004, 2005, 2006 las caracterizó. Pero sí están cual pescador tratando de lanzar una red para ver quién les termina colaborando en su dinámica opuesta pues al ejercicio que nosotros estamos haciendo. Entonces ese aspecto sí tenemos que contemplarlo para poder desarrollar nuestra acción tanto reivindicativa como política y entablar un debate sobre todo con las autoridades acerca de la existencia de grupos herederos del paramilitarismo. Nicolás Ramón Contreras, en su artículo Señales de Alarma en el Vecindario Global, dice: los líderes sociales en Colombia siguen cayendo bajo las balas y el secuestro de los mismos actores militares y paramilitares, cumpliendo las órdenes del Estado profundo que gobierna al Estado colombiano, que se puede ver y que exaltan como democracia ejemplar los medios de desinformación y embrutecimiento masivo del patio. Mientras tanto, en Ibagué, capital del departamento del Tolima, Juan Bermúdez, de Marcha Patriótica, una vez más amenazado, nos dice: el caso Ibagué, sin pretender ser excepcional, expresa la relación que los grupos, entre comillas, desmovilizados del bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Frente Omar y Sasa, que se desarrollaron en el 2006-2007, pues terminaron conformando grupos, bien sea de cobradores, dedicados al chance ilegal y apoyar otras dinámicas de acumulación ilegal. Ahí es donde nosotros, digamos, lo ponemos el acento y llamamos la atención frente a esta situación. Y es que un llamado, como lo ha planteado este grupo que hoy por hoy nos amenaza, serviría en clave para articular todo eso que hoy por hoy podríamos denominar como delincuencia común. Nosotros sí queremos y creemos que es pertinente que el movimiento social y popular esté muy vigilante ante esta situación. Debemos robustecer nuestras redes de protección de derechos humanos, redoblar en la denuncia, en la recolección rigurosa de información, porque eso de una u otra manera va a ser nuestra salvaguarda para afrontar un escenario de implementación que va a estar signado por muchas contradicciones y en especial por la apuesta de unas clases dominantes que van a utilizar de forma soterrada el ejercicio de la violencia para impedirnos avanzar y acumular fuerzas hacia un escenario de mayor aliento. En Colombia, los hechos domésticos del poder aplican un plan pistola que sin pausas hoy diezma a plomo limpio a líderes del campo y la ciudad, en el que matones desalmados como los pájaros del paramilitarismo godo en la Colombia de los años 40 no existen en ciertas mentes cínicas, pero sí continúan su aquelarre. Otros, tercos e ingenuos, insisten en que el lobo cuide las gallinas, pretendiendo que no acabe con el gallinero. El Tolima tiene dos epicentros del movimiento social demasiado fuertes, ¿no? Cajamarca y Ibagué, la lucha por un ambiente sano, las consultas populares. ¿Qué significan estas amenazas para el movimiento social del Tolima desde la perspectiva de Marcha Patriótica? Hoy, curiosamente, pues también teníamos un encuentro de la marcha. Estábamos celebrando nuestro quinto Consejo Patriótico Departamental, que es el escenario de reunión de todas las organizaciones de la marcha, y de forma tangencial analizábamos un poco esa situación. Las conclusiones son las siguientes. Ibagué, donde ha florecido un movimiento social y ambiental y ha servido de eje articulador de otras cosas que se vienen desarrollando en el orden departamental, por la presencia de Guillermo Alfonso Jaramillo, independiente de las críticas o los aspectos positivos que podamos destacar de él, se ha constituido en el centro catalizador de toda esta dinámica. Unas amenazas como las que hoy por hoy han venido profiriendo grupos como las Águilas Negras, los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y recientemente las AUC, tratan de limitarnos la posibilidad que tenemos desde Ibagué de articular todo eso. Eso lo vemos con preocupación, llamamos la atención en la dirección que lo hacía hace un momento, robustecer todo lo que somos para poder afrontar esto. En otros municipios, corrijo, muy probablemente no tengamos esas condiciones a como si las tenemos en la ciudad. Aspiramos a que el desenvolvimiento electoral en Cajamarca permita generar otra trinchera para que el movimiento social pueda articularse. Pero de no ser así, muy probablemente seguiremos apertrechados en Ibagué, no detrás del alcalde, sino en Ibagué, tratando de generar los nexos posibles para poder salir adelante. Preocupante la posible designación en este marco, un futuro secretario de gobierno que tiene, digámoslo, una reputación no muy bien lograda por algunas actuaciones que tuvo al frente del DAS en otro momento. En esas condiciones, digámoslo, la tenaza se empieza a cerrar y las posibilidades de acción política muy probablemente tiendan a limitarse si la tendencia que caracterizó a este individuo se prolonga en el tiempo y en el espacio. Entonces, para nosotros, estas amenazas de una u otra manera no solamente atentan contra nuestro movimiento, sino que tratan de generar un estado de miedo, de inmovilidad en otros actores que de forma decisiva vienen impulsando iniciativas en contra de la locomotora minera energética y de otras reivindicaciones que se vienen jugando en el departamento. En este panorama represivo por donde se le mire y una situación que en lo económico atenta contra los más empobrecidos, ya se anuncian movilizaciones en contra de la reforma tributaria y contra todas las medidas económicas que están afectando a la canasta familiar, por lo que ya se oye decir del inicio de un paro nacional este 24 de enero. Y mientras una guerra que combina lo represivo, lo económico, lo militar, es desatada por las clases dominantes colombianas, cada día más cínicas y corruptas en contra de su pueblo, se oye decir que se continúa implementando lo acordado con las FARC. Y por otro lado, se anuncia el pasado 18 de enero en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, en la hermana República del Ecuador, que en Quito, el próximo 7 de febrero, será instalada la mesa pública que dará inicio a la fase normal de diálogos con la insurgencia del ELN. Escuchemos la lectura del comunicado conjunto entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Interviene el señor Juan Meriguez. Buenas tardes. Cotacachi, Imbabura, Ecuador. Enero 18, 2017. Comunicado conjunto. Las delegaciones del Gobierno Nacional de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, reunidas en Ecuador, informamos a la opinión pública nacional e internacional. 1. Hemos acordado instalar el 7 de febrero en Quito, Ecuador, la mesa pública que da inicio a la fase formal de los diálogos para la paz de Colombia. 2. Antes de esta fecha, el 2 de febrero, el ELN liberará al ciudadano Odín Sánchez Montes de Oca y este mismo día se harán efectivos los indultos a 2 integrantes del ELN. 3. Estas acciones estarán acompañadas por comisiones humanitarias conformadas por los países garantes, por la Iglesia Católica, el Gobierno Nacional y el ELN. 4. Los protocolos de liberación ya fueron acordados y para su desarrollo se ha solicitado la participación al Comité Internacional de la Cruz Roja. 5. Se habilitarán los gestores de paz del ELN de acuerdo a la fecha y los protocolos establecidos. Agradecemos la hospitalidad al Gobierno de la República de Ecuador por ser anfitrión de esta reunión, asimismo a los demás países garantes, Venezuela, Noruega, Cuba, Chile y Brasil, por el compromiso y su constante acompañamiento a este proceso en la búsqueda de la paz. Muchos dicen que ojalá ahora sí la paz completa, pero también hay quienes señalan que todo parece indicar que la jugada es pacificar para que todo siga igual. Por su lado, el portal de las dos orillas ha informado de la aparición de lo que pareciera ser un nuevo grupo insurgente que se ha atribuido la colocación de un petardo panfletario en el que dieron a conocer, bajo las siglas de Movimiento Revolucionario del Pueblo, un manifiesto que en su título permite leer: La paz de los ricos no es la paz del pueblo. Ni Santos ni Uribe son opción para el pueblo. Desplegando además una bandera de colores amarillo, azul y blanco y una estrella roja de 5 puntas al centro, se leía: la reforma tributaria es hambre para los pobres. El hecho se presentó el pasado 18 de enero en pleno centro de Bogotá. Volviendo a lo sucedido en Ecuador, lo dicho por el comandante del ELN, Pablo Beltrán, en el acto, fue lo siguiente. A continuación, la intervención del comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional. Buenas tardes. Gracias por venir a acompañarnos. Nos sentimos honrados. Esperamos que este acuerdo sea útil para la paz de Colombia, para hacer del continente una zona de paz y para que los pueblos hermanos como Ecuador dejen de recibir las consecuencias de la guerra colombiana. El acuerdo que logramos ayer acá, gracias a la hospitalidad y solidaridad del pueblo ecuatoriano, su gobierno y de todos los partidos, nos permite iniciar la agenda de 6 puntos, cuyo propósito es superar el conflicto armado y crear condiciones para las transformaciones que dignifiquen a la sociedad y a la nación colombianas. Este es un triunfo de la participación como medio de presión para lograr los cambios que demandan las colombianas y los colombianos. La participación es el corazón de la agenda de conversaciones y por ello esta agenda pertenece a los sectores populares y democráticos de Colombia. Esperamos que desde todas las regiones y sectores de la patria confluyan miles y miles de voces y esfuerzos para hacer cambiar a Colombia. A este propósito aspira a servir esta mesa. Muchas gracias. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Para el tren de medianoche, una cuerda, un par de pesos y raso. 5 para el tren de medianoche, por denarios empeñado el corazón. Canto y luna aliviando la espera, susurro, silencio, soledad. Canto y luna, un tren y la frontera. La noche no deja de cantar. Con el alba, por abrigo un día partí. Nunca supe si los cerros que yo anduve renacieron al cantar del colibrí. Yo aquí espero por el tren de medianoche. Por denarios he empeñado el corazón. He cantado y recorrido los caminos, por los montes, los desiertos, desde el sur. Suburbia y frontera, mi destino. Sé que un día encontraré la luz. Virgencita de la Candelaria, caiga sobre mí tu bendición. Virgencita, escucha mi plegaria. Para vos elevo mi oración. Virgencita, escucha mi plegaria. Venga a nosotros un mundo mejor. Con el alba, por abrigo un día partí. Nunca supe si los cerros que yo anduve renacieron al cantar del colibrí. Yo aquí espero por el tren de medianoche, por denarios he empeñado el corazón, por denarios he empeñado el corazón. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Vamos ahora con nuestra compañera, la escritora y periodista Ilka Oliva, y las crónicas de una inquilina. El título de hoy: Se va el buen Obama, negro por gusto. Escuchemos a Ilka. ¿Cómo están? Les saluda Ilka Oliva Corrado con la columna Crónicas de una inquilina. Hoy para comentar acerca de Obama, ¿verdad? Su tiempo en la presidencia de Estados Unidos y bueno, sus injerencias alrededor del mundo. El título del texto es Se va el buen Obama, negro por gusto. Muchos creyeron que por negro Obama representaría un cambio trascendente en la política interna y externa de Estados Unidos. Pero el buen samaritano resultó negro de balde, un negro afín al sistema y tan Ku Klux Klan como la propia Hillary Clinton y Trump. No hay punto de comparación ni como ser humano ni como político entre él y Martin Luther King o el propio Malcolm X. Sin embargo, el buen Obama, como buen oportunista, los utiliza en sus discursos, como también utilizó el 50 aniversario de las marchas en Selma, Alabama, para tomarse la foto y figurar una memoria histórica que no tiene. Porque en sus narices los policías blancos asesinan negros, como quien mata perros callejeros. El buen Obama se dispuso a construir un monumento a Martin Luther King para honrarlo. Sin embargo, cada día como presidente toma decisiones que lo avergonzarían. Un injerencista, invasor, genocida, un Nobel de la Paz desperdiciado, un mentiroso que ofreció una reforma migratoria integral y que utilizó como eslogan de campaña una frase de Dolores Huerta para acaparar el voto latino. Aquí abro paréntesis. Yes, we can. Es esa frase. Cierro paréntesis. Y en respuesta al apoyo, fue el presidente que más indocumentados ha deportado en la historia de Estados Unidos. Cosa que no han hecho ni los republicanos. No solo desperdiciado, un mentiroso que ofreció una reforma migratoria integral y que utilizó como eslogan de campaña una frase de Dolores Huerta para acaparar el voto latino. Aquí abro paréntesis. Yes, we can. Es esa frase. Cierro paréntesis. Y en respuesta al apoyo, fue el presidente que más indocumentados ha deportado en la historia de Estados Unidos. Cosa que no han hecho ni los republicanos. No solo. También, calladita la boca, militarizó desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Honduras, con el plan Frontera Sur y Maya Chortí. Y ha dado continuidad al plan México. Implementó el plan Alianza para la Prosperidad. También mantiene vigente el plan Colombia. Sin embargo, se irá sin haber implementado el ALCA en Sudamérica. ¿Motivo? Bueno, refrescar el plan Cóndor en la región. El buen Obama, con su maquinaria destructiva y a través de las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica, ha mantenido vigente la injerencia y el saqueo en países con gobiernos de corte neoliberal. El buen vecino del norte del continente dio golpe de Estado a Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay y a Dilma en Brasil. Intentó en innumerables ocasiones el mismo procedimiento en Argentina con Cristina, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo y en Venezuela con Maduro. Tuvo el descaro de firmar un decreto contra Venezuela que invita a una invasión militar. Lleno de bases militares estadounidenses, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Perú y Paraguay. Y ahora mismo lo está haciendo en Argentina con el gobierno de Macri. Con Cuba tuvo un acercamiento que le sirvió para la foto. Aquí abro paréntesis. Como haber ido al homenaje de Mandela, ¿verdad? El día en que murió. Cierro paréntesis. Porque en ningún momento tuvo la intención de eliminar el bloqueo ni devolver Guantánamo. Acciones vitales para un inicio de relaciones entre ambos países. El buen Obama se va con las invasiones y bombardeos en Irak, Yemen, Afganistán, Pakistán, Somalia, Siria y Libia. En los tiempos de Bush nos hicieron memorizar el nombre de Al-Qaeda y nos vendieron la necesidad de salvar a aquellos países del terrorismo. En el tiempo de Obama nos dijeron de un Estado Islámico. Imaginemos si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia. Nos dicen al centavo que hay terroristas en Venezuela y que hay que invadir para ir a salvar al pueblo venezolano de las garras del dictador Maduro. Claro, hay que esperar, ¿verdad? A ver qué es lo que viene con Trump. Obama se lleva las manos manchadas de sangre por la cantidad de vidas truncadas en su sede de invasión de oro y petróleo. No hay que olvidar que lo mismo que le hizo a Bush, que le hizo Bush a Saddam Hussein, le hizo Obama a Gaddafi. Obama no tiene más que la excelencia en oratoria. Le faltaron las agallas y la humanidad para defender el legado de las Panteras Negras, de Martin Luther King, Rosa Parks y Malcolm X. Obama le faltó a la memoria de los tantos negros asesinados en Estados Unidos en crímenes de odio. Le faltó a su sangre, a su comunidad, a su herencia y a sus ancestros. Es en su totalidad un negro por gusto. Un negro catrín que prefirió el camino de los ingratos. Y como ingrato, no merece la inmortalidad. Bueno, les saludó Ilka Oliva Corado con la columna crónica de una inquilina. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Que estén bien. Camino en la sierra, con mi familia luchamos la guerra en contra de la injusticia y discriminación. Cinco solo siglos de pobreza, cinco solo siglos de opresión, cinco son las balas que me quedan y una lucha larga por revolución. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con un ataque de injusticia ahí en el cerro en la oscuridad. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con una bomba de elitismo que ellos tiraron en la sociedad. We'll be right back. protegido. La selva ha sido mi único rincón. La selva ha sido quien me ha permitido sobrevivir esta gran marginación. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar por un ataque de justicia ahí en el cerro de la oscuridad. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con una bomba de elitismo y nos tiraron de la sociedad. Cambia el gobierno, vete de aquí, regresa a tu pueblo, una acción de subsistir. Throw in this mask out right now, in exchange for equality and justice. Throw in this mask out right now, and I hope this vicious racism will be gone. Con Alternativa Latinoamericana, y es el turno ahora del doctor Adrián Ramírez, quien es el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien nos hace un balance de los últimos acontecimientos en México y la crítica situación de los derechos humanos, así también de cómo un gobierno servil, el de Enrique Peña Nieto, ante la llegada de Donald Trump. Vamos con el doctor Adrián Ramírez. Desde Ciudad de México nos acompaña Adrián Ramírez. Él es integrante de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos. Señor Ramírez, bienvenido a Agenda Abierta. ¿Cómo está? Buenos días, Tatiana. Pues consternado con esta situación de luto y de larga noche oscura en la que hemos entrado desde hace ya una década. Ahí algo que se percibe desde ciertos sectores en el país. Quiero preguntarle su visión. La extradición en este momento, el porqué de ahora, por qué no unos meses atrás, del Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos. Hay quienes responden que esto se debe a un intento de una cortina de humo, de un viraje en la opinión pública para que precisamente pase esto, se hable del Chapo Guzmán y no de los hechos sustanciales de la violencia en México. Bueno, eso es cierto, pero también hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un tributo que un gobierno subyugado, un gobierno postrado al gobierno de Estados Unidos, le entrega como gesto en la toma de posesión de Donald Trump, uno de los artífices que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México han creado, estos grupos de delincuencia organizada que los operativos receptor abierto y rápido y furioso fueron promovidos desde Estados Unidos para la introducción de armas a nuestro país, para apoyar a los grupos de delincuencia, al lavado de dinero, y ellos son responsables de la peor y más profunda y triste, grave crisis que vivimos de derechos humanos y de derecho humanitario en nuestro país. De alguna manera, con este símbolo de entregar a Joaquín Guzmán Loera a las autoridades norteamericanas, están dando el primer gesto de salutación al gobierno de Donald Trump. Ese es el escenario y hay parte de la preocupación. Ahora bien, centrados en México, lo que yo también le preguntaba vía telefónica a nuestro corresponsal, la visión que se tiene a este plan, de nuevo, la visión de la seguridad versus a lo que debe hacer la institucionalidad por proteger a los niños y niñas en todo el país. Me refiero a este plan Mochila. ¿Qué visión tienen ustedes como protectores de los derechos humanos? Bueno, el operativo Mochila es una medida paliativa, es una medida que atenta contra los derechos de las personas en general, atenta contra el artículo 16, porque nadie puede ser molestado en sus propiedades sin que medie una orden judicial. Sin embargo, justifican este tipo de invasiones a la privacidad de cualquier ciudadano mediante este tipo de operativo. Lo mismo pasa con los retenes o puntos de revisión carretera, donde las personas son bajadas, vejadas, o incluso se les han sembrado armas o drogas en este tipo de operativos que a todas luces han demostrado su ineficacia. Aquí creo que es importante señalar, Tatiana, primero, que en el contexto de lo que pasó en Monterrey está una reforma educativa que ha despojado desde antes de su propiamente aceptación jurídica ya una serie de cambios en los planes curriculares de la educación, donde se ha despojado de las ciencias sociales y sobre todo del principio de la solidaridad humana, de la solidaridad entre los pueblos, de las personas. Hemos visto cómo se ha despojado de todo este contenido y se ha filtrado a la formación educativa de todos los alumnos de los niveles más básicos, los principios de competitividad y esto hace que la solidaridad humana se pierda, se rompan estos elementos de cohesión y favorezcan un clima de competencia que llega a generar actos de agresión como los que estamos viviendo. El segundo punto importante que no podemos dejar de lado es este impulso que la sociedad americana del rifle ha generado en la promoción de armas de fuego y que vemos cómo el gobierno de Nuevo León justifica y legitima que la arma con la que ese menor de edad privó de la vida a sus compañeros y luego se suicida era un arma que estaba legal, que pertenecía a una persona honorable, un contador público que se dedicaba a la caza. La caza de animales es una práctica deleznable, injustificable, porque simplemente se mata seres vivos con la intención de tener un trofeo o disfrutar la muerte o agonía de este tipo de seres vivos. Y esto predispone a una política de agresión. Me imagino si la persona no hubiera sido una persona que, dicen ellos, pues tenía el porte de armas. El arma lícita o ilícita en su portación no justifica que llegue a manos de un menor. El tema aquí es que los que fabrican y venden las armas siguen beneficiándose de eso y nosotros pagamos las consecuencias de luto. Nuestra solidaridad para con las familias de las personas muertas, de este joven que fue él mismo llevado por sus circunstancias al suicidio, y nosotros vemos incluso en la escena de la misma escuela cómo él se encontraba aislado del resto de los niños, se encontraba segregado del resto de los jóvenes, y cada que alguien entraba a ese salón, pues le movía su banca. Él no tenía contacto así arquitectónicamente en el espacio con el resto y hablaba de la segregación de la que estaba siendo objeto. Y el tercer punto es que Los ataques a los defensores de derechos humanos continúan. La ejecución de Isidro Valdenegro allá en la Sierra Tarahumara, este líder indígena que había sido encarcelado, acusado de delitos contra la salud, que estuvo en prisión, que logró premios y que hoy está ejecutado por su lucha en favor del medio ambiente sustentable contra la tala de los bosques, hoy se encuentra muerto. Aquí está en México una visita del relator especial de Naciones Unidas para la protección de defensores de derechos humanos, y los ataques contra los defensores no cesan, continúa la violencia, porque mientras hay un lobby de armas que se beneficia de la venta de estas, pues un la problema, situación prevalece Ramírez, en nuestro país. Sí, sin duda. Este recuento que usted nos hace, cómo se une una situación con la otra, da cuenta de un hecho profundamente lamentable. La dificultad estructural que hay en México para entender los niveles de violencia y cómo enfrentarlos. Señor Ramírez, muchas gracias por este análisis. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Silent witness I become. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. Y el último tema que tenemos para hoy en Alternativa Latinoamericana es una entrevista o conferencia sobre el caso de Honduras, el asesinato de Berta Cáceres y el atentado donde salió herido el activista mexicano Gustavo Castro, quien ahora con sus abogados tanto en México como en Honduras están demandando al Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos con este audio de Radio Mundo Real. Esto es Noticias Mundo Real. Por Berta y por el pueblo hondureño, Gustavo Castro, Amigos de la Tierra México, interpone denuncias internacionales contra el Estado hondureño. A más de 10 meses de ocurrido el asesinato de la luchadora hondureña Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en perjuicio del integrante de Otros Mundos, Amigos de la Tierra Chiapas, México, Gustavo Castro, aún el Ministerio Público hondureño no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que le disparó al activista mexicano. Las investigaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de 7 personas. Sin embargo, aún no se sabe si las indagatorias contribuirán a esclarecer la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la empresa de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, ya que el expediente sigue bajo secretividad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, a la familia de Berta Cáceres, así como a Gustavo. Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos y Eddie Tábora, respectivamente, han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos en contra de Gustavo Castro causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016. Este lunes 16 de enero, en una rueda de prensa brindada en la capital mexicana desde la sede de Amnistía Internacional, se explicitaron detalles de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los juristas mexicanos y hondureños. Nos acompaña Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas. Nos acompaña también el abogado hondureño Eddie Tábora y el abogado mexicano Miguel Ángel de los Santos, ambos parte del equipo jurídico de Gustavo Castro, y cedo la palabra para iniciar a Gustavo Castro. Gustavo. Buenos días a todos, todas. Agradezco mucho la presencia de ustedes, de los medios, y también a los compañeros periodistas de Honduras. Un fuerte saludo, en especial también a Radio Progreso, que están dando el seguimiento a este caminar y a este proceso jurídico. Y a partir de este momento voy a leer un pequeño comunicado y después abriremos también una ampliación sobre las medidas. Gustavo Castro interpone denuncias contra el Estado hondureño. Boletín de prensa, 16 de enero de 2017. A más de 10 meses de ocurrido el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en mi contra, aún el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que me ha disparado. Las investigaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de 7 personas. Sin embargo, aún no se sabe si las indagatorias contribuirán a esclarecer la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ya que el expediente sigue bajo secretividad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y a la familia de Berta Cáceres. Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos, aquí presente a mi lado, y Eddie Tábora también, respectivamente, han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos en mi contra causadas por el Estado hondureño durante mi retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016. Según esta denuncia, tanto la Fiscalía del Ministerio Público como la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza en Tibucá, así como la Corte Suprema de Justicia, violentaron mis derechos humanos al retenerme en el país inconstitucionalmente y resolver de manera negativa el recurso de exhibición personal habeas corpus presentado por los abogados y por más de 11 amicus curiae el 16 de junio del 2016. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó en diciembre pasado y en este mes, en enero, una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores del Juzgado de Letras de La Esperanza en Tibucá. Los abogados, mis abogados, así como yo, consideramos un hecho sumamente grave que la jueza María Luisa Ramos, magistrada de la Corte de Apelaciones, haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente del asesinato de la lideresa social Berta Cáceres, mismo que le fue robado a finales de septiembre pasado, y no descartan emprender acciones, legales en su contra. Finalmente, agradezco, como ambientalista y como defensor de derechos humanos, la presencia de ustedes y también el apoyo de abogados y también de la misma organización Otros Mundos. Muchas gracias. Bien, gracias a Gustavo. Segunda palabra, el abogado mexicano Miguel Ángel de los Santos. Muchas gracias. Bueno, como ya se ha adelantado, la permanencia de Gustavo Castro por casi un mes en Tegucigalpa, Honduras, fue consecuencia de decisiones judiciales arbitrarias, sin sustento legal, que le generaron afectaciones en sus derechos humanos. Por esa razón, nosotros hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de justicia, ante la falta de eficacia incluso de los recursos legales en Honduras, para que sea la Comisión Interamericana quien evalúe los hechos que viviera Gustavo Castro en Honduras y los evalúe en función de los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Honduras, desde luego, es un país signatario de la Convención Americana y, por tanto, tiene responsabilidades concretas, específicas, en materia de derechos humanos que debió haber respetado en el caso de Gustavo. Durante los primeros días después de ocurrido el asesinato, Gustavo Castro no fue tratado con la consideración que corresponde a una víctima de un atentado de homicidio ni a un testigo que había presenciado la muerte, el asesinato de una persona muy querida, de una persona con la cual le ligan lazos fraternos derivados de sus coincidencias y de su caminar juntos en la defensa de los derechos humanos. Ese trato que recibió, que no fue conforme con su condición de víctima ni de testigo, evidentemente le generaron afectaciones psicológicas, afectaciones físicas, que no fueron atendidas por el Estado de Honduras. Durante por lo menos 2 días, Gustavo Castro estuvo participando, por supuesto de manera voluntaria y cooperativa, en diversas diligencias. Sin embargo, durante todo ese tiempo, por lo menos 48 horas, no le fueron atendidas, por ejemplo, las heridas que sufriera como consecuencia del atentado. Tampoco se le proveyó de asistencia psicológica para sobrellevar el impacto psicológico, las emociones que vivía como consecuencia de los hechos. Posteriormente, se da una decisión de la jueza de la esperanza en Tibucán, en el sentido de restringir la libertad y prohibirles salir del país. Esa decisión, como ya hemos comentado suficientemente, no tiene ningún sustento legal en el orden jurídico de Honduras. No hay ninguna disposición jurídica de carácter procesal, de carácter constitucional, que justifique que a una persona que ha sido víctima de un delito, que ha sido testigo presencial de un delito, pueda imponérsele una medida cautelar como es la restricción de la libertad, la prohibición de abandonar el país. Por tanto, esa decisión sin sustento legal es arbitraria, es ilegal. En otro sentido, el hecho de imponerle a Gustavo Castro esa medida cautelar de restricción de la libertad tampoco tenía sustento en los hechos, en la investigación que se estaba llevando a cabo, puesto que Gustavo ya había participado para ese entonces por lo menos en 5 o 6 diligencias de prueba, algunas como prueba anticipada, y justamente cuando se colabora en pruebas de manera anticipada es porque se prevé que el testigo va a abandonar el país y no va a ser posible luego conseguir su testimonio, y eso ya se había realizado, ya se había dado testimonio. Por tanto, tampoco existió justificación en la necesidad de obtener pruebas de Gustavo Castro. Además de la ineficacia de los recursos legales, han generado que nosotros como abogados presentemos a la Comisión Interamericana esta petición, en la que pedimos que evalúe hechos relacionados con violaciones a derechos humanos, como es la integridad física y psicológica de Gustavo Castro, como es el derecho a la libertad y como es el derecho a contar con recursos judiciales ante situaciones que violan sus derechos humanos. Evidentemente que esas violaciones que se reclaman al Estado de Honduras se hacen porque, como dije al principio, Honduras tiene obligaciones muy claramente previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tienen que ver con la necesidad de, la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, cosa que no sucedió en el caso de Gustavo Castro durante su permanencia en Honduras. Bien, muchas gracias, abogado. Cedemos la palabra ahora al abogado hondureño Eddie Támora. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días, compañeros y compañeras periodistas en Honduras, periodistas aquí en México y demás personas que nos acompañan. Primero, decirles que como ciudadanos, ciudadanas, representantes, apoderados legales de Gustavo Castro, pues queremos dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicas sigan restringiendo derechos y libertades fundamentales. Consideramos importante lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República Hondureña, que dice que los funcionarios y las funcionarias públicas no tienen más facultades que las establecidas en la ley. Y lo que hicieron los funcionarios y funcionarias públicas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y agentes policiales, de restringir el derechos humanos de Gustavo Castro, pues no queremos que permanezca en impunidad. También consideramos que la justicia no solo debe llevarse a nivel internacional, sino que los estados deben también brindar atención y resarcir las situaciones de violación de derechos humanos. Es por eso que a nivel interno hemos analizado la ley, la legislación nacional, y hemos preparado un conjunto de acciones legales contra diferentes funcionarios y funcionarias públicas, y hemos empezado con una denuncia contra la señora jueza de letras del juzgado de la Esperanza en Tibucán, el lugar donde ocurrieron los hechos del asesinato contra Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, por el delito de abuso de autoridad, porque consideramos que en ningún momento o no existe ninguna norma que le permitiera a la jueza Victorina Flores restringir la salida del país de Gustavo Castro. Consideramos que es importante que estos funcionarios y funcionarias públicas que violan la ley salgan de la administración pública y asimismo sean sancionados tanto administrativamente, civilmente y penalmente si han cometido algún delito. Es importante para nosotros que el Estado hondureño reciba estas acciones y actúe, el Ministerio Público investigue y llegue a los tribunales de la República las acciones que cometieron funcionarios y funcionarias públicas en función de las restricciones a derechos humanos de Gustavo Castro. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder por qué la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras. Los estados, como Honduras, evidentemente que tienen la obligación primaria, principal, de observar y respetar los derechos humanos, de proveer recursos judiciales eficaces para resarcir las violaciones a derechos humanos como las que sufrió Gustavo. Si el Estado de Honduras hubiera hecho justicia, hubiera reconocido las violaciones a derechos humanos que sufrió Gustavo Castro en dos recursos judiciales que se interpusieron ante instancias judiciales de Honduras, no habría necesidad de llevar este caso ante una instancia internacional. Cuando los estados... El micrófono de la boca un poquito para que no nos salga tan oscura la señal. Cuando los estados no cumplen con esa obligación, cuando los estados como Honduras se ponen en rebeldía con relación a sus obligaciones en materia de derechos humanos, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que acudir ante instancias internacionales esperando que ahí se evalúen objetivamente las violaciones a derechos humanos que se reclaman. Eso es lo que esperamos de este caso presentado ante la Comisión Interamericana, que esta instancia le haga ver, le haga notar al Estado de Honduras que ha violado derechos humanos y que consecuentemente tiene que reparar los daños violados. Tiene que la Comisión Interamericana señalar la responsabilidad de Honduras en esas violaciones a derechos humanos señaladas. Por esa razón es que vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, tenemos un interrogante más. Se identifica, por favor. Buenas, Víctor Rodríguez, de UNTV de Honduras. Una pregunta, Gustavo Castro, con respeto. Los actores intelectuales que se han dado cuenta, porque aquí se ha manejado que todos los detenidos son actores materiales, pero los intelectuales de esta muerte y de su atentado. Vamos, ven. Pues efectivamente, eso es lo que queremos saber. Nos parece que con estos 7 detenidos o imputados no basta. Efectivamente, quienes están detrás, quienes mandaron a la ejecución de este crimen, de tentativa de homicidio en mi contra, eso también está como proceso de investigación, y por eso estamos insistiendo en que se rompa la secretividad, porque nos consideramos que no hay transparencia ni tampoco claridad en la investigación. Hay malos procedimientos también penales, hay débiles cadenas de custodia, hay también pruebas que no están claras, hay invención también de pruebas, estamos viendo una debilidad en la investigación terrible, y entonces por eso exigimos que se rompa la secretividad y por eso también pedimos que se siga ahondando en la investigación para llegar también a los autores intelectuales, los que maquinaron la ejecución de este crimen. ¿Algún otro colega quiere hacer un interrogante? El compañero Celaya, de Radio Cadena Voz. Gustavo, Radio Cadena Voz, en Honduras. ¿Han detectado ustedes si el Estado de Honduras, en verdad, continúa escondiendo algo referente a este crimen en contra de Berta Cáceres? ¿Hay algo más que hay que destapar, Gustavo? Muchas gracias. Pues considero que es eso precisamente, los autores intelectuales. Nos parece que al final de cuentas se ha tenido que sacrificar una mínima base de los que han estado implicados, pero nos parece que estos no actuaron solos. Por eso estamos exigiendo que se continúe con la investigación, que por lo pronto el proceso, como hemos con los abogados comprobado, no hay la suficiente claridad en la investigación, y queremos entonces también que se rompa esa secretividad. Me parece que considero que sí, y hago eco también de la voz del COPIN y también de la familia, en el sentido en que estos, si bien hayan participado, no son los últimos, que hay autores intelectuales en este proceso, y que hay otras cosas que obviamente se esconden dentro de la participación. No es tampoco un hecho menor el que me hayan retenido de manera ilegal, haciendo muchas invenciones para ello, incluso lo que yo llamo un secuestro de Estado en el aeropuerto sin haber presentado ningún recurso, cosa que después dicen mentiras sobre ello. Ya me habían dejado salir, me habían dado las gracias por apoyar el proceso y la investigación, y lo que sucede en el aeropuerto es así, es un secuestro de Estado en donde, sin presentar ningún documento oficial, simple y sencillamente me prohíbe salir del país, incluso del aeropuerto, para ser subido a las patrullas, sin presentarme, sin darme copia de ningún documento. Aunque me hayan pedido disculpas después, por cierto. Pero lo que es claro es que hay muchas anomalías, muchas inconsistencias y muchas violaciones a los derechos humanos, y por eso estamos aquí. Esto fue Noticias Mundo Real. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. Noticias Mundo Real. Sin tregua, movilización pacífica es atacada en Guatemala, donde matan a activista de 72 años. En México asesinan a defensor ambiental que luchó contra las madereras. Esta semana fueron ultimados luchadores ambientales en Guatemala y México, quienes se encontraban en el centro de movilizaciones contra empresas transnacionales que explotan los territorios indígenas sin su consentimiento. En Guatemala, grupos armados de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima abrieron fuego contra una manifestación pacífica de pobladores del municipio de San Mateo Ixtatán, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, que exigía el retiro de esta compañía por los daños ambientales que ocasiona en sus territorios. El martes 17 de enero, manifestantes lideraron una manifestación pacífica contra una planta hidroeléctrica en Guatemala. Pero el evento terminó con la muerte después de que los paramilitares mataran y dispararan al activista de 72 años, Sebastián Alonso. La marcha se había originado antes de la madrugada de las ciudades de Chuj y Canjobal en San Mateo Ixtatán, un municipio situado en las tierras altas del oeste de Guatemala. Los manifestantes se dirigían al proyecto hidroeléctrico Pojón I, que se está construyendo sin el consentimiento de los grupos indígenas locales. Los grupos han estado protestando por el proyecto durante 5 años, con poco reconocimiento por parte de funcionarios gubernamentales. También en este caso, la violencia inspirada y sostenida desde las empresas ha perseguido al proyecto de la represa. En 2014, 2 personas murieron en disputas relacionadas al proyecto. Según reportó desde el sitio La Señal Telesur a través de su corresponsal en Guatemala, Santiago Botón, los paramilitares que sirvieron al promotor de la represa o al Estado abrieron fuego en la protesta pacífica, hiriendo a varias personas y matando a Alonso. Tanto las presas Pojón I como Pojón II están financiadas a través de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, un intermediario de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial. Pojón II está financiado directamente por la Corporación Internacional de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Goldman 2005 asesinado en México. Pocos días antes del asesinato de Alonso, otro ambientalista fue asesinado en México, Isidro Valdenegro López, ganador del premio Goldman 2005. López estaba luchando contra la tala no reglamentada de bosques antiguos en las montañas de Sierra Madre, en la tierra ancestral de su gente, Tarahumara. López no fue el primer defensor medioambiental asesinado en la familia. Su padre fue asesinado a tiros delante de él décadas antes por dirigir protestas masivas contra corporaciones madereras. También en Huehuetenango, Guatemala, la comunidad de Santa Cruz Varillas logró el retiro de la empresa española Hidralia de sus territorios al rechazar el proyecto hidroeléctrico Hidro Santa Cruz. El Consejo de Pueblo Bustaj pide a las autoridades gubernamentales que detengan la represión contra la comunidad y lleven a los responsables del homicidio ante la justicia. El grupo también exige que el Ministerio de Energía y Minas cancele las licencias de los proyectos hidroeléctricos Pojón I y Pojón II que se están construyendo sin el consentimiento de la población local. Esto fue Noticias Mundo Real. Y de esta manera estamos llegando al final de una emisión más de Alternativa Latinoamericana. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder. Desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Desde México, Lorena Aguilar. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Hoy con la participación también de Ilka Oliva, periodista y escritora, en las crónicas de Una Inquilina y aquí en los estudios de CFRU. Me acompañan Madeleine Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla, Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos a hacer un breve corte y hacemos la transición con Tiempo de Mujeres. Muchos que culpar, son pocos los que nacen libres, son muchos muertos ya, nacidos en la oscura tierra, segundo de primera, son miles los fantasmas vivos, pagando en la ciudad. Que aún respiran en este caos marginal, con pocas oportunidades de llegar al final. La ira de la gente crece igual que su necesidad, tomando riesgos día a día, buscando aquel lugar donde la vida es para sentirse, sintiendo la libertad.